Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Hoy con un encuentro muy especial por el tema y por el expositor. El tema, los sentidos escriturarios en los padres de la Iglesia, resumidos por Santo Tomás de Aquino. Y el expositor, Fray Patricio Battaglia, nada más y nada menos. Para los que no lo conocen, Fray Patricio Battaglia es argentino y es fraile de la Orden de Predicadores, fraile dominico. Es bachiller en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, por la UNSTA. Es licenciado en teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, con especialización en crítica textual comparada del Antiguo Testamento, hebreo, griego. Y es licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es profesor de Sagrada Escritura, de teología, de hebreo, de griego y de latín en diversos centros de estudios desde el año 1985 hasta la actualidad, especialmente en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, provincia de San Agustín de Buenos Aires, Instituto de Teología. En la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, en la UNSTA, Facultad de Filosofía y Facultad de Humanidades. También en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la UCA, en la Facultad de Derecho. Y en varios seminarios diocesanos de Argentina, en el Seminario Diocesano de San Luis, de San Isidro y de La Plata. También en la Casa de Estudios del Instituto Cristo Rey y Sacerdote de Florencia, Italia. Y en el noviciado de la provincia dominicana Santo Tomás de Aquino, de Nápoles, Italia. Entre los cursos dictados, los más frecuentes fueron sobre el Antiguo Testamento, Pentateuco, Amós, Jeremías y Salmos, sobre el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, y sobre teología, cursos relacionados con la Sagrada Escritura, revelación, lugares teológicos y escatología. Así entonces, con mucha alegría, recibimos al queridísimo Fray Patricio Battaglia de la Orden de Predicadores. Padre, buenas tardes y gracias por brindarnos este tiempo hoy y por tenerlo con nosotros, en esta tarde. Ahí está. No, gracias a ustedes por invitarme. Padre, entonces, sin más, entonces le damos la palabra para que pueda desarrollar este tema tan importante de los sentidos escriturarios en los padres de la Iglesia, pero además va a dar el resumen de Santo Tomás, ¿no? En este caso. Sí, mínimo. Sí, Bueno, no, si uno, si uno pretendiera exponer lo que el título dice, o sea, los sentidos escriturarios en los padres, no termina nunca, ¿no? Hay que hacer un corte mínimo que sirva para a los principiantes y que también aporte algo a algunos temas de la actualidad también, que me parece que son especialmente controvertidos y vale la pena echar cierta luz sobre ello, ¿no? Entonces, en cuanto a, hay que hacer un poquito de historia de los padres de la Iglesia y elegir uno, dos o tres, como máximo, brevemente, porque si uno fuera a recorrer uno por uno los padres, no termina nunca y aparte la exposición sería un poco indeterminada, no, demasiado extensa, extendida a cosas que pueden oscurecer la claridad. Entonces, creo que habría que decir lo básico para el que no es muy familiar con estos temas, y ya criticando un poco a los profesores modernos, que dicen que los padres de la Iglesia se dividen en dos grandes escuelas en general, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, lo cual ya nombrar solamente a dos, insinuando una cierta dialéctica, una oposición entre una y la otra, puede llevar al error. Los modernos en general proceden así. Tratan de encontrar dos escuelas o dos ideas o dos mundos antitéticos y destruir todo lo que pueden, ¿no? Fingen enaltecer a uno y menospreciar al otro y después alternan y al final no queda nada, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer lo contrario, de rescatar lo bueno, sobre todo, de la escuela de Alejandría y de la escuela de Antioquía, para mostrar cómo en la síntesis medieval, especialmente la de Santo Tomás, se logra una altura, una síntesis de ambas, en lo bueno de ambas y una elevación mucho mayor. Es parecido a lo que hizo Tomás de Aquino con Platón y Aristóteles, que jamás nadie pensó que fueran reconciliables y él lo logró, con una elevación mucho mayor. Entonces, aparte, primero que hay que decir, para polemizar también incluso con los modernos, la escuela de Alejandría y de Antioquía presuponen otra escuela anterior sobre la cual ambas se basan. O sea, no son tan contrarias porque edifican sobre el mismo cimiento, sobre el mismo fundamento. Y esa otra es no, ni más ni menos que la tradición apostólica, la de los apóstoles. La escuela de exégesis que hicieron los apóstoles, Cristo Jesús mismo y los apóstoles dentro del Nuevo Testamento e inmediatamente después del Nuevo Testamento, con los padres apostólicos y los padres del siglo II también, ¿por qué no? Apologistas. Entonces, comprendido esto, que existe esta cosa más importante y mucho más fundante, también uno capta que la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía no son tan antitéticas y tan rivales como pretendieron, como a veces se pensó en la época y como sobre todo pretendieron los expositores modernos, ¿no? Es así. Hay que mencionar también, antes de empezar con los padres, a un personaje judío, contemporáneo de Cristo, aunque no sabemos si oyó hablar de él y si llegó a simpatizar con él o a rechazarlo, en absoluto sabemos eso. Y ese Filón de Alejandría era un hombre muy destacado y aparte era un filósofo de primer nivel, muy destacado entre el judaísmo de su época, de Alejandría, claro. No se expresaban en griego muy elegante, en la más pura tradición del libro de la sabiduría que está escrito en griego, ¿no? El final del Antiguo Testamento. Y en un griego muy elevado, que ya intenta la fusión entre la tradición hebrea y de la antigüedad del Antiguo Testamento con la antigüedad griega también. Entonces, digamos que resumiendo, que Filón reconocía muchas ideas buenas en los griegos, muchas, y que a él le gustaban mucho también. Porque eran buenas porque también los griegos eran a imagen de Dios. Entonces tenían que decir cosas verdaderas a imagen de Dios, sobre todo lo más inteligente, lo más profundo de los pensadores griegos. Tenían profundas intuiciones filosóficas, y muy bien, acota también Filón, un poco distorsionadas a veces por la idolatría que entre los paganos de algún modo existía. Por lo menos como pueblos, a lo mejor algunos individuos muy superiores no. Entonces el Antiguo Testamento para él entraba como corrector de estas cosas idolátricas y podía llegarse a un paganismo que quisiera edificar a los hombres, que quisiera ser filosofía en el sentido antiguo, como lo entiende Justino, una forma de vivir, para mejorar la vida de los hombres. Los platónicos, sobre todo, ya habían elevado a Homero y a Hesíodo, que son los que hablan de dioses en el mundo griego, a un nivel superior, recurriendo a lo que ellos llamaban la alegoría, en lugar de exponer las historias de los dioses con todos sus pecados, sus rivalidades, sus pequeñeces, al modo humano, sus adulterios, etcétera, etcétera, exponían las historias narradas en la Ilíada, en la Odisea y en las tragedias, y sobre todo en Hesíodo, ¿no? La Génesis de los dioses, de un modo muy elevado, muy elevado. Estos son los mitos paganos, entonces. Los mitos paganos no pretenden que el evento narrado haya existido históricamente, con nombres, de personas, con protagonistas que llevan un nombre, que fueron individuos. Es posible que sí, en muchos casos, pero no es el principal interés del mito pagano. El mito pagano se interesa sobre todo por los prototipos, ¿no? Prometeo es un tipo del ser humano. Encarna a todos los hombres, no interesa tanto si vivió o no, o dónde. Y entonces, de ahí sacaban un enorme conocimiento del ser humano y muchas cosas edificantes. Todo el mundo helenístico hacía eso, brotaba naturalmente. Desde Alejandro Magno, que expandió el idioma y la cultura griega por todo el mundo conocido entonces, el mundo helenístico, así se lo conoce, hacía esto de un modo natural. Era la forma de leer a sus grandes literatos, a su épica, a su tragedia y a sus teogonías o teologías, ¿no? Filón, como había conocido al Dios vivo por la religión judía, a veces reprocha un poco a los griegos que estas alegorías edificantes no llegaban a transformar la vida del pueblo. En cambio, con el aporte de la religión revelada, el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, se podía llegar, con los límites del Antiguo Testamento, ¿no?, a hacer un impacto en el corazón de los oyentes, de los pueblos a quienes Dios se dirige y acercarlos al Dios vivo, lograr un cambio de vida a imagen del Dios vivo. Otro personaje que también no puedo saltear, aunque sería necesario por tiempo, pero es Justino, San Justino en el siglo II, famoso diálogo con Trifón, el judío. Ocupa un lugar fundamental en la génesis de la exégesis católica. Su posición, muy brevemente, la podemos resumir en que todo lo verdadero es de los cristianos, así de fácil. Un imperialismo cristiano. Todo lo verdadero es de los cristianos, pertenece a los cristianos. Pero da una razón de esto, no es una forma exagerada de expresarse. La razón es que el logos, el verbo de Dios llena el mundo, especialmente la criatura racional, los ángeles y los hombres. Entonces, todo lo bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el helenismo, se habla de los dos Antiguos Testamentos, el hebreo y el griego, son preparación del Evangelio, preparación del Evangelio. Y ahora sí, mencionados estos personajes maravillosos del siglo I y del siglo II, podemos dedicarnos a hacer un breve sobrevuelo sobre las famosas escuelas de Antioquía, de Alejandría primero y de Antioquía. La de Alejandría reconoce hay varios fundadores, pero el fundador más ya famoso y de gran envergadura es Clemente de Alejandría, que vive al fin del siglo de los gnósticos. Polemiza mucho contra los gnósticos porque él quiere mostrar que él y los verdaderos, buenos cristianos, son gnósticos cristianos. Él quiere rescatar la palabra gnosis, ciencia, conocimiento, y rescatarla para los cristianos verdaderos. Admira la sabiduría griega. Y entonces tiene famosos escritos, uno de los tantos la exhortación a los griegos, ¿no? Pero no está esto solo en Clemente. En Clemente ya hay una teología gigantesca del Logos, una teología abarcante de todo, el Logos, el verbo de Dios. que abarca desde la Sagrada Escritura, desde el texto de la Escritura, especialmente el Evangelio de San Juan, con su Logos, ya desde el primer capítulo, hasta la iglesia toda y los tesoros de la ciudad de Alejandría, antes de Cristo y después de Cristo. Y de algún modo señala también Clemente una cosa maravillosa que debemos retener. La verdadera gnosis, el verdadero conocimiento, el corazón del conocimiento y de la sabiduría cristiana están en el buen planteo de la relación Antiguo Testamento-Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento de los griegos con el cristianismo como plenitud de toda la sabiduría. Esta idea de convergencia de la sabiduría hebrea y la griega, a la cual ya aludí mencionando el libro de la sabiduría y otros del Antiguo Testamento, Filón y a Justino, va a ser muy importante en Alejandría, muy importante. Muy importante. Alejandría fue fundada por Alejandro, no nos olvidemos, y con esa intención, ¿no? Él intentó un imperio mundial, un imperio, y él mismo lo llamaba así, un imperio del Logos, ¿no? Había aprendido con Aristóteles, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, toda la tradición alejandrina, enriquecida por el cristianismo, va a ser reivindicada por Clemente y sobre todo por su discípulo Orígenes. El más grande, absolutamente, el más influyente quizás de todos los padres, ¿no? De todos los padres griegos, en cuanto a universalidad de su influjo. Es un hombre tan grande realmente que influyó sobre toda la iglesia. Hijo de un mártir, y mártir él mismo, aunque no haya muerto de modo violento y rápido. Lo condenaron a una muerte lenta y a morir en consecuencia de las torturas, porque esperaban los torturadores que él, con su enorme ascendencia sobre el mundo cultural entero del cristiano, pudiera desdecirse o apostatar. Aparte, tiene el encanto, también su juventud era discípulo de Ammonio Saca junto con Plotino, era compañero de la universidad, con Plotino. Entonces, los más grandes neoplatónicos y él compartían mucho. Y jamás sintió este interés por los neoplatónicos y por estas escuelas paganas que él frecuentó en Alejandría en su juventud. Jamás concibió eso como contradictorio o en conflicto con la Sagrada Escritura, en modo alguno. Siempre vio la armonía entre una cosa y la otra, como los preclaros antecedentes que he nombrado. Entonces, así es. Aprende con lo mejor del paganismo alejandrino, con lo mejor del neoplatonismo, y también aprende hebreo. Aprende hebreo, cosa muy rara en la época, para poder tener el texto más sano posible delante de sus ojos, ser el patrono y fundador de la crítica textual, de la comparación de los manuscritos, a ver cuál es el más sano, el más perfecto, de modo que hagamos exégesis bien hecha y segura. Habría que dar algún ejemplo realmente del alegorismo famoso de Orígenes, porque no es alegorismo en el sentido moderno. Si un moderno dice alegoría, prácticamente entiende algo extrínseco, tan extrínseco que prácticamente falso. Alegoría en el mundo antiguo era algo mucho más profundo, que significa predicar de otro, literalmente. Leo el texto y lo predico de quien, aquellos a quien está atribuido ahí, y ahora lo predico de otro, más profundo. Esa es la etimología de la palabra alegoría. Hay un diccionario norteamericano que ayuda mucho a las etimologías, el American Heritage, Y él pone que alegoría viene de halos, agoreuo. De otro, lo predico, porque agoreuo significa hablar en el ágora, predicar, exhortar, decir. Lo digo de otro en un nivel más profundo. Entonces, es muy frecuente en los escritos de Orígenes encontrar una exposición primero de la lectura del texto y después decir, y catá alegorían. Según una lectura más profunda, nada que ver con la alegoría moderna. La alegoría moderna es muy extrínseca. El color verde como símbolo de la esperanza, por ejemplo, no tiene fuerza sapiencial. En cambio, para los antiguos, sí. Alegoría viene de Alos o Alon Agoreuo. A veces dice Orígenes también, catatropologían. Tropología, tropo significa dar vuelta. Entonces, según dando vuelta al texto, sabiendo lo que está escondido y abajo, más profundo que la letra, ahora lo explico de otra manera. Entonces, voy a poner como ejemplo breve su comentario al Cantar de los Cantares, que otros padres de la Iglesia dijeron, Orígenes superó, venció a todos los otros expositores, pero en el comentario al Cantar de los Cantares se venció a sí mismo, es como esa, no hay otra obra tan sublime. Y evidentemente a la historia simple del cantar, de una esposa que llega al matrimonio y desea la plenitud de la unión, versículo 1, ¿no? Que me bese con los besos de su boca, él inmediatamente lo refiere a que esta esposa es la iglesia servida por los ángeles, por los profetas, llega y pide la plenitud del amor. Llega a Cristo y se encuentra con él en la plenitud del amor. Es la iglesia y también el alma, tomada en forma singular, la que piden ser introducidas a esta cámara secreta. Es la iglesia y es el alma individual también la que no encuentra satisfacción en las cosas creadas. El cantar va recorriendo los escenarios de la vida cotidiana y no encuentra satisfacción en ninguna, sino solamente en la iluminación del Verbo y en Cristo Jesús mismo, dice Orígenes. Entonces, ya estamos viendo que alegoría es una cosa muy profunda en el sentido original, que brota naturalmente de la lectura. Y que, decía el padre Barthélemy, si no fue la intención primera del que redactó la frase, los versos del cantar, fue la intención ciertamente del que lo armó. El matrimonio entre Dios y su pueblo, primera parte del cantar. El matrimonio entre Dios y su Mesías, segunda parte. Entonces acá vemos la parte gloriosa de la alegoría. Alegoría en el sentido antiguo y practicada con la máxima maestría. Después, a continuación, podemos ver otros aspectos de la alegoría que fueron criticados por la escuela antioquena, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el versículo 2 dice la esposa esta, dice, soy oscura y bella, morena y bella. Y Orígenes inmediatamente introduce ahí a una esposa etíope de Moisés. Y la reacción de la hermana de Moisés, María, y de Aarón en contra de este favor de Moisés por gentiles. Entonces, no solamente hay alegoría en el sentido antiguo, en la exposición del cantar, sino en la vinculación con otros libros. Acá en este caso el Pentateuco. Y con ideas teológicas muy profundas, la apertura a los gentiles en el corazón de la historia de Moisés. El verbo de Dios a Moisés, dice Orígenes, se dirige a los gentiles ante la ira del sacerdocio antiguo, de Aarón y de Miriam y de María, ¿no? Entonces está la alegoría del cantar y la alegoría del Éxodo, y hace una acumulación de este recurso que en otras escuelas va a inspirar cierta reserva. Hago una nota sobre las famosas condenaciones a Orígenes. No son por su exégesis, sino por algunas ideas especulativas, muy platónicas, que la preexistencia de las almas, por ejemplo, que van a causar la condenación 300 años después, en el Segundo Concilio de Constantinopla. Entonces, 300 años después militaban los enemigos de Orígenes buscando su condenación. Y tardíamente la lograron, pero más por las ideas que por la exégesis. Algo análogo vamos a ver en la Escuela de Antioquía. En cuanto a los principios de Orígenes, principios exegéticos, muy brevemente, se asemejan al ser humano, según San Pablo, por supuesto, ¿no? El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces la Sagrada Escritura, semejante al ser humano, también va a estar compuesta de un cuerpo, que es lo primero que se ve, de un alma, que a través del cuerpo se ve el alma, y de una parte elevadísima reservada a la máxima intimidad divina. Y así es como él funda sus tres sentidos de la escritura, literal, moral y espiritual. Así insinúa la famosa división cuádruple de los sentidos de la escritura que va a ser tan popular en la Edad Media, la que trata Santo Tomás. También señala que en el sentido literal a veces Dios pone insinuaciones, huellas, aparentes obstáculos, invitando al oyente a superar la pura letra y a subir, entre comillas, subir a un sentido más alto espiritual. Pero no en la forma de los gnósticos que cancelaban la historia, esto no sucedió, o de los mitos paganos también un poco, sino que Orígenes siempre dice que las cosas sucedieron, y realmente sucedieron, incluso las más dudosas, donde uno esperaría la alegoría inmediata, porque la letra tiene su condición chocante a veces al lector, máxime al moderno. Las historias de Judá y de Tamar, su relación carnal y Tamar como prostituta, la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Uno esperaría una alegoría para evitar los temas que pueden. Y sin embargo, no, las toma por históricas y las explica el motivo histórico por el cual esto se dio. Además, va a tener significación mística, pero no le huye al sentido literal. Todo afirma que existió. Una de las más difíciles para el hombre moderno es la conquista de Canaán, con el exterminio de las poblaciones idolátricas cananeas, que no querían hacer la paz con el pueblo del Dios vivo que ingresaba. Los que se aferraban, se obstinaban en su idolatría y no hacían la paz con el pueblo santo, eran condenados al anatema, al exterminio, a veces de mujeres y niños también. Estas cosas, ahí también se esperaría una alegoría inmediatamente. Bueno, esto no sucedió realmente, esto es. El alma cristiana entra a la tierra prometida y debe exterminar a todos los vicios, a todos los pecados, defectos dominantes. Pero no, no. Orígenes da la explicación literal y cree en la historia de esto y la explica. La explica. El Israel naciente era una nación. Esta cosa inteligentísima, ¿no? Era una nación. No estaban los romanos para ocuparse de las cosas temporales. Era una nación que tenía que administrar justicia, tenía que hacer la guerra, tenía que asegurar la subsistencia de sus hijos. Muy importante para la teología de las naciones. Y dejémoslo ahí, porque multiplicar los ejemplos, ¿no? Ejemplos del exégesis de Orígenes, como profundiza enormemente sobre el texto, sin negar la historicidad de los eventos narrados. Si Dios puede hacer este milagro de las muchas significaciones, lo hacen los poetas cuando escriben a varios niveles, con significados escondidos, cuanto más Dios, que es el máximo poeta. Pasemos a decir algo brevemente de la escuela de Antioquía, quizás fundada por Diodoro de Tarso, pero cuyos personajes más. Él tuvo dos alumnos fundamentales, ¿no? A San Juan Crisóstomo, con ese solo ya valía la pena. Y también a Teodoro, Teodoro de Mopsuestia, que tiene cierta mala fama también, pero ya lo vamos a rescatar un poco. También fue condenado, especialmente por sus ideas especulativas, no tanto por su exégesis. Tiene una tesis como de los dos logos, uno más semejante al padre y otro más criatural, y entonces se lo acusó de proto-nestoriano o algo así. Entonces fue mal visto también. Su exégesis no es tan brillante y llamativa como la de los alejandrinos, ¿no? Es una gran paráfrasis de la escritura, que es un poco cansadora a la lectura. Con raras aplicaciones a la doctrina, reduce los simbolismos, no tanto simbolismo. Reduce también este entrecruzarse de los libros de la escritura, de los distintos libros del Antiguo Testamento. De cross-relating, dirían los anglófonos, ¿no? Y limita lo alegórico y lo. Él prefiere la palabra tipológica, que es en el fondo un sinónimo, ¿no? Limita a Jonás, al Éxodo, a la serpiente de bronce, porque Jesús lo obliga, porque Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces esas cosas las considera mesiánicas. Pero tiene grandes aportes. Era un hombre muy inteligente, él y toda su escuela, ¿no? Y San Juan Crisóstomo mucho más, ¿no? Ellos insisten en cosas que podían quedar oscurecidas en la otra escuela. Por ejemplo, la unidad de cada libro del Antiguo Testamento, el estilo y el temperamento propio de cada autor del Antiguo Testamento. Valoración de la causa segunda, a la cual Dios no la cancela, al contrario, la eleva. Son muy buenos para el exégesis de San Pablo, sobre todo. Se ven con en algún problema cuando San Pablo hace alguna alegoría muy, muy evidente, como la de Gálatas, ¿no? Pero ellos dicen que San Pablo no abusa de la alegoría, no abusa y jamás niega la historicidad. Ellos se proponían eso también, no negar la historicidad, lo cual es muy sano, muy verdadero. Sí, las alegorías de San Pablo, sí, les dicen. Y San Pablo lee las imágenes de los patriarcas que significan una cosa, literal, y él, San Pablo, las aplica a otras. Porque era muy creativo, San Pablo. Entonces, aplicaba a otras cosas. No obligado por una ley inmediatamente alegórica, sino más bien lo que llamaríamos nosotros en el tomismo una analogía de proporcionalidad, ¿no? Agar se refiere a Sara como el monte Sinaí al monte Jerusalén, al monte de Jerusalén. Sería más bien eso. Entonces no es tan contradictorio ni tan antitético con la escuela alejandrina. Al contrario, incluso es valioso que quieran meditar el Antiguo Testamento en sus propios términos, aparte de referidos a Cristo, en sus propios términos. No evadirse rápidamente del Antiguo Testamento para ver los cumplimientos en el Nuevo, sino también conocerlo, valorarlo y amarlo como corresponde. Insisten en que las profecías de los profetas se cumplen primero en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo. Y no está mal del todo, salvo algunas que son muy evidentemente mesiánicas y hay que afirmar que no interesa el cumplimiento en el Antiguo Testamento, como la famosa de Isaías 7:14, ¿no? La Virgen Madre y otras. Isaías 53, el siervo de Adonai. Por supuesto, restringen un poco en comparación con los alejandrinos. Dice que hay cuatro salmos mesiánicos nada más. El Salmo 2, el Salmo 8, el 44 y el 109, que son tan evidentemente mesiánicos que no lo pueden. Y aparte, están citados en la carta a los Hebreos, de modo que se ve obligado a conceder que son mesiánicos. Estas cosas pueden gustar menos de lo sobre todo de Teodoro. Teodoro de Mopsuestia era el más extremo de la escuela. Fue acusado de judaizante, pero no sé si lo era tanto. El amar el Antiguo Testamento no es ser judaizante, todo lo contrario. Y el consultar rabinos también lo hizo San Jerónimo, era una cosa, una forma de aprender el idioma, etc. Lo hizo Orígenes también. Eso no es, más bien al contrario, tenemos que decir que a veces los antioquenos quisieron mostrar el verdadero Antiguo Testamento, y no el distorsionado por los judíos anticristianos. Entonces, lo que parece más cercano, más afín a la exégesis judía, no lo es tanto. No lo es tanto, en todo caso, a las escuelas dentro del Antiguo Testamento, pero muchas veces hay un combate contra el falso Antiguo Testamento de los judíos anticristianos. Eso es un tema muy recurrente en San Juan Crisóstomo, ¿no? Tiene muchos sermones en contra de los judíos. No tanto por su cultura o por su condición de oriental, sino por su condición de anticristianos. Así es. Pero no cabe duda, ¿no? San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, Cristo Jesús mismo hacen alegoría. En el sentido antiguo de la palabra, lectura más profunda. Te lo predico de otro, especialmente de Cristo. De Cristo mismo, de los que están injertados en Cristo, que somos nosotros, su cuerpo, y de Cristo en su plenitud, en su segunda venida. Habría que decir algo de San Agustín, de los occidentales, de los latinos, pero no podemos extendernos por razón de tiempo. Y vamos a mostrar que son, son están muy influidos por los griegos, muy influidos por los griegos. Y más por los alejandrinos que por los antioqueños. Aparte de los occidentales, Ireneo, que fue el gran padre de Lyon, ¿no? En Francia, escribía en griego, era griego. Ambrosio y Jerónimo se nutrieron siempre de los padres griegos. El mismo Hilario, si queremos hablar de alguno también que ya escribió en latín. Y después toda la África del Norte, que recibió la cultura griega de modo muy, muy rápido e impactante. Y después África del Norte tuvo mucha influencia en Roma. San Agustín se distingue de los orientales que él no era tanto filósofo, sino un rétor, ¿no? Un orador. Corresponde al mundo romano. Entonces, quiso escuchar la oratoria de Ambrosio, ya conocemos la historia de su conversión. Lo interesante acá es señalar que él quiso separar la oratoria de Ambrosio del catolicismo de Ambrosio. Él no iba a seguir el catolicismo, iba por razones de oratoria nada más a escucharlo. Y no pudo separar, no pudo separar. La elocuencia de Ambrosio lo llevó al corazón católico de la Iglesia, abandonó todas sus herejías y se convirtió, como sabemos, en esa forma tan espectacular, tan suave, tan mansa, tan contemplativa, pero por eso mismo tan espectacular. Él despreciaba un poco de joven la literatura del Antiguo Testamento y de la Sagrada Escritura cristiana y católica como muy carnal, muy poco elegante, muy despojada la belleza oratoria de los romanos y de los griegos, ¿no? Pero cuando escuchó a Ambrosio y escuchó el recurso a la alegoría, en el sentido antiguo de la palabra, vio que no tenía nada de carnal la Sagrada Escritura, que todo podía ser leído en clave altísimamente espiritual. Y entonces adoptó él también la alegoría. A veces también con algunos excesos, pero lo que interesaba era, esto es muy agustiniano, todo era imago, imagen de Dios. todo es imagen de Dios y todo es imagen después de Cristo, se ordena a Cristo. Entonces era evidente que iba a nacer entonces, sobre todo en la persona de él, ¿no? Un genio de tan enorme magnitud. No interesa tanto ver de qué fuentes copió o dónde se alimentó. Es él que valía infinitamente, marcó toda la historia de Occidente como el padre indiscutido de Occidente, ¿no? Aunque hay otros, por supuesto. Eso es así, entonces. Pero, ¿qué podemos sacar nosotros de esta exposición sobre estas dos escuelas y, o más, porque están las anteriores, ¿no? Máximamente la de los padres la de la apostólica. Podemos sacar como conclusión que no debemos evitar, ni odiar, ni rechazar la alegoría en el sentido antiguo, porque esta exclusión de la alegoría, o sea, la referencia a Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento, hace imposible el acceso a Cristo. Nos confina un poco al drama de muchos modernos, a ser estudiosos y técnicos del Antiguo Testamento y que tienen la puerta de acceso a Cristo cerrada. Ese prejuicio de no llevar afuera el tema que ellos están estudiando y eso está disfrazado, es un poco el rechazo a Cristo mismo y a los apóstoles, está disfrazado por el rechazo a la alegoría ya tomada en sentido despreciativo, ¿no? Esta es la exégesis liberal. En el fondo destruye la fe. Destruye la fe. Al evitar la referencia a Cristo se destruye la fe. En la modernidad vamos a concluir Lutero fue un gran militante. Ya había comenzado antes con Nicolás de Lira, quizás en el buen sentido, un interés un mayor énfasis sobre el sentido literal. Pero Lutero tuvo especial interés en combatir los sentidos espirituales porque sus enemigos se valían de ellos para defender, por ejemplo, el papado y cosas que Lutero combatía, ¿no? Entonces, por un interés espurio, él empieza a declararse, y aparte por su formación nominalista y unívoca, empieza a ser contrario, fuertemente contrario a todo tipo de exégesis espiritual, también llamada alegórica. Y después de Lutero, mucho más, ¿no? Mucho más. En algunos modernos se revivió un poco el interés por la exégesis espiritual, pero algunos no le asignan un valor más que homilético, como belleza, como recurso para exhortar al pueblo, pero no es solamente homilético, ¿no? Es un mayor conocimiento de Dios. Dios habló esas palabras con plenitud de sentidos, y Dios habló para que lo conociéramos, para que tuviéramos un mayor conocimiento de Dios y un mayor amor de Dios. Entonces, esta relación entre libro y libro y entre sentidos distintos de la escritura tiene mucho valor, no solamente homilético, sino teológico, para conocer y amar más a Dios. Eso es lo que busca la teología. Ni que hablar de que está, como ya lo dije, en Cristo mismo. Pensemos, por ejemplo, en Lucas 24, cuando les reprocha a los apóstoles no haberse dado cuenta de que les explicó todo lo que en la ley, en los profetas y en los salmos hablaba de él. La autoridad de Cristo, es imposible seguir discutiendo. Y después de San Pedro y San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en sus escritos, múltiples referencias, ¿no? Cristo recrimina a los fariseos incluso. No haber entendido que Moisés había hablado de él. De mí él escribió, dice Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Entonces, visto esta, pasemos a la segunda parte, porque si no, agotar, dicen los pedagogos que no hay que hablar más de 45 minutos. La capacidad de la atención humana. Pero digamos algo sobre Santo Tomás de Aquino. en la cuestión primera, que es tan valiosa, sobre la sacra doctrina, sobre la sagrada doctrina. Sagrada doctrina es un concepto eminentemente análogo, ¿no? Es una y múltiple. Sagrada doctrina es la Sagrada Escritura, pero también son la teología, también son los catecismos, también es todo lo que narra a Cristo. Esto está en el sed contra del artículo décimo, cuestión primera, sobre la Sagrada Doctrina, artículo décimo, en los sentidos de la Sagrada Escritura, que es nuestro tema. Y entonces va a lograr unificar, sintetizar y elevar a los padres de la Iglesia gracias a un instrumental mucho más refinado. El instrumental de él, para eso se valió el de él, sobre todo de Aristóteles, para tener un instrumento mucho más agudo, una espada que corta mucho más profundo, que va mucho más a la esencia. Sí, sin dejar de lado las ideas geniales de Platón. Tener un instrumental muy filoso que permitiera el acceso a la esencia de las cosas y a formularlas de modo realmente acabado. Aparte de construir una catedral gigantesca de la doctrina, que no está en la exégesis libro por libro de la Escritura, y que está un poco en San Agustín ya, pero no con realmente el carácter arquitectónico y catedralicio de la Suma Teológica. Entonces, sed contra de San Gregorio Magno, un grande, un gigante también del exégesis, ¿no? Dice que así es Dios, ¿no? Dios y su palabra trascienden todas las ciencias. Esto es muy, ya es medieval, Gregorio, ¿no? Un fundador de la Edad Media, ¿no? Todas las ciencias están al servicio de la teología, ¿no? Las trasciende. De modo que también su forma de hablar, su locución, puede en una y en la misma palabra, sermón en latín, narrar una gesta, hechos, narrat gestum, y prodit mysterium, mi entrega, misterio, o sea, los sentidos espirituales, cosas mucho más elevadas, cosas mucho más divinas. Santo Tomás, a continuación, de como siempre que cita una autoridad en el Sed Contra, pone su propia respuesta. Se llama el respondeo, el corpus de un artículo. Y aquí nos dice que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Este es el fundamento de todos los padres anteriores que ya vimos y ahora de Tomás de Aquino. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, en cuya potestad está no solo acomodar las voces, las palabras, para que signifiquen cosas, lo cual también el hombre puede hacer, sino las cosas para que signifiquen cosas. Y ahí nacen entonces los sentidos espirituales. Palabras significan cosas, sentido literal. Y las cosas a su vez significan cosas. Cosas más profundas. Por eso en los manuales. A mí me encanta hablar de todo lo que está mal visto. Sobre todo cuando yo era estudiante en mi generación. Los manuales son mala palabra, es una cosa abominable que debe ser superada en la época ilustrada en que vivimos nosotros. Pero los manuales decían cosas geniales, sobre todo los manuales en latín. A los sentidos espirituales los llamaban reales, porque no es la voz la que significa la res, sino que la res, la cosa, significa otra res. Entonces, con tanta abundancia de esta palabra, cosa, res, sale el adjetivo realis, los sentidos reales, el sinónimo de espirituales. Los manuales tienen sus secretos, hay que saber leerlos, sobre todo los viejos. Las cosas, ipse res, cosas significadas por las voces, por las palabras, significan aliquid, otra cosa, aliquid, aliquid. El primer significado, por el cual las voces, las palabras significan cosas, pertenece al primer sentido, llamado histórico o literal. Muy valioso. Ya vimos el valor. El que cancela lo histórico entra en el camino de los gnósticos. Y en el segundo, las cosas significan cosas, otras cosas, se lo llama sentidos espirituales, que se fundan sobre el literal, atención a la palabra, fundantur, se fundan, se cimientan sobre el literal y lo presuponen. Palabra cargada en el tomismo también, lo presuponen, ¿eh? Como la que la gracia presupone la naturaleza, ¿no? Entonces, el primer sentido espiritual, dice Tomás de Aquino a continuación, es aquel en el que las cosas de la antigua ley, lex vetus, figuran la nueva ley, la nova lex. Así como la nueva ley figura la futura gloria. Esto es muy, muy reiterativo en Tomás de Aquino. Nunca habla solamente del Antiguo Testamento al Nuevo. Habla del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es figura y se refiere al Nuevo, y el Nuevo se refiere a la gloria. ¿Eh? Son tres épocas de la gran historia: Antiguo, Nuevo y Patria. No solamente Antiguo y Nuevo. ¿Eh? En el Nuevo ya está incoada la gloria, pero de ahí a su manifestación gloriosa, no debemos nunca perder de vista eso. Lo saca, por supuesto, de Dionisio, ¿no? En la jerarquía eclesiástica. Entonces, esto de la antigua ley que se refiere a la nueva es el sentido alegórico. Sentido del diccionario, o de un gran diccionario de griego antiguo, le da este sentido profundo que tenía la palabra alegoría en la antigüedad. También los buenos diccionarios estanglófonos. Este es el sensus alegóricos. Después, las cosas que fueron en Cristo, hechas por Cristo, son modelo de lo que nosotros debemos hacer, hacer moral, agere. Y este es el sentido moral, sensus moralis, también llamado eclesiológico. El individuo debe imitar a Cristo, en su condición social, la iglesia toda, debe imitar a Cristo, configurarse con Cristo, injertarse en él. Y finalmente, la referencia a la gloria eterna, a aquellas cosas que son en la gloria eterna, dice, es el sensus anagogicus, anagógico o anagogicus en latín. Por supuesto, una palabra griega que significa reconducir, ana, re, hago, conducir, reconducir al destino final, a la segunda venida, a la parusía, a la gloria, a la patria. Y termina el corpus de Santo Tomás. Acá hay un tema álgido, importantísimo, muy valioso, la pluralidad de los sentidos literales. Termina así el corpus. Porque, sin embargo, a pesar de todo lo que hablé ya de los sentidos espirituales, porque el sentido literal, el importante, el fundante, tiene a Dios como autor y es el que el autor intenta. Quem auctor intendit, es el sentido literal, el que el autor intenta, primo el principaliter, bueno, ¿no? El autor de la Sagrada Escritura es Dios, que todas las cosas en un solo momento, simultáneamente en su intelecto, comprende, abarca completamente, qué belleza, ¿no? Qué visión del mundo, la de Tomás de Aquino. Esta frase es dicha de Dios, ¿no? Qué maravilla de lo que dice de Dios, ¿no? Omnia simul suo intellectu comprehendit. Todas las cosas, simultáneamente, la eternidad, comprende en su intelecto. Entonces, por eso mismo, también, según el sentido literal, puede haber en una letra muchos sentidos. El sentido literal no es unívoco, es uno y múltiple, es análogo. Distinto de los espirituales, el literal está hablando. Pretendidamente, totalmente uno y único por los univocistas, en Tomás de Aquino es análogo. Es análogo. Ya vamos a ver en qué sentido, si salvo que lo dejemos para las preguntas, ¿no? Y tú, hay un par de objeciones que valen la pena, sobre todo la primera objeción y su respuesta, y la tercera. Sobre todo la primera es la más importante, ¿no? La objeción primera que se pone Santo Tomás, que la dicen todos los enemigos de la pluralidad de sentidos, tanto de los espirituales como de la condición análoga del literal, dicen: la multiplicidad engendra confusión y engaño, deceptio, más fuerte que engaño, y quita la fuerza para argumentar. Mismo San Agustín reconocía, la carta contra Vicente, un donatista. Y es propio de la Sagrada Escritura tener fuerza para mostrar la verdad sin falacia alguna, entonces no puede haber muchos sentidos. En una letra tiene que haber un solo sentido. Rechazo de los sentidos espirituales y de la analogía del sentido literal. A lo cual contesta Tomás de Aquino en lo que se llama ad primum, respuesta a la primera objeción. Dice que la multiplicidad de sentidos en la escritura no es que engendra esta equivocidad. Non facit equivocitatem. No va a engañar a nadie, ni va a engendrar confusión. Tomás de Aquino no le gustaba nada la confusión. Es el que llevó a la práctica el lema de San Máximo, el confesor. Hablando de la naturaleza de Cristo sin confusión, asingitos en griego, Tomás de Aquino lo llevó a la práctica en todas las páginas que escribió, sin confusión. Entonces no hay confusión, no hay equivocidad. Porque estas cosas, ninguna confusión en la seguridad, porque se basan todas sobre uno. Los sentidos espirituales se basan en uno, que es el literal. Y de él se puede extraer todo tipo de argumentos para la teología. Y sin embargo, nada perece en la Sagrada Escritura. Nada perece. Nada está de más, ni nada está sin razón, ni nada debe ser cancelado. Porque están en otra parte en un sentido literal. Todas las alegorías, todas las sentidos morales, toda la analogía, en otra parte está tratada en el sentido literal. Podríamos decir entonces, ¿para qué entonces, si ya están en el literal, para qué sirven las analogías? Tampoco perecen los sentidos espirituales. Este de nihil, non tamen aliquid deperit, nada perece en la Sagrada Escritura, no es solamente un elogio del sentido literal, es también un elogio de los sentidos espirituales, no perecen, sino que encuentran su armonía fundados en el literal y haciendo una gran catedral de teología. Están los literales que explican la doctrina claramente, con fuerza argumentativa, y aparte está toda la enorme analogía de los sentidos alegóricos, morales, eclesiológicos y anagógicos, que enseñan a conocer más a Dios, a conocerlo y a amarlo más. Entonces no hay nada superfluo, ni en los literales, ni en lo espiritual. De la objeción segunda y la respuesta a la segunda, también yo saco cosas lindas, pero la vamos a omitir por ahora. Pero digamos una palabrita sobre la objeción tercera y la respuesta a la tercera. La objeción tercera es, aparte de esos sentidos medievales, literal, alegórico, moral y anagógico, aparte del sentido parabólico, dice, y eso no está incluido, ¿dónde está? Responde Santo Tomás, una genialidad, un genio solamente puede decir esto, ¿no? El sentido parabólico subliterali continetur está incluido en el literal, es el sentido literal. El sentido parabólico es sentido literal. Es sentido literal. Porque por las palabras, por las voces, son significadas cosas propiamente o figurativamente. Así es el lenguaje humano. Y el sentido literal no es la ipsa figura, las voces, las palabritas utilizadas, o la figura del lenguaje, sino aquello que es figurado, la realidad figurada por la voz. Eso en el sentido literal, ¿ve? Y eso es el sentido parabólico. Cristo enseña una parábola, ¿eh? Les propuso esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Parábola del buen samaritano, ¿no? Ese Ese es más parecido a los mitos griegos. No sabemos si existió realmente este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue presa de los ladrones. Es un prototipo de la humanidad. Pero Cristo dice que es parábola, o por lo menos el evangelista lo dice. Si no lo aclara, lo narra como historia, debe ser tenido como historia. Cuando declaran que es parábola, es parábola. Y el sentido literal no son los ladrones de esta parábola, el hombre víctima de los ladrones y el buen samaritano. El buen samaritano es Cristo, no cabe duda. Pero no interesa tanto, sino que interesa lo que es figurado. Como en el Antiguo Testamento decíamos brazo de Dios o salir de ante la faz de Dios, y no quiere decir que deba entenderse en forma antropomórfica, que Dios tenga un brazo, un miembro corporal, ni que tenga un rostro, salió de la presencia del rostro, sino que evidentemente no interesa el miembro corporal, sino lo que el miembro corporal significa, a saber, el brazo significa la virtus operativa. Mil veces sale en el Éxodo. Lo sacó de la casa de la esclavitud con mano fuerte y con brazo extendido. Con mano poderosa y con brazo extendido. Pero no es porque tenga un brazo de carne y hueso. Aunque parece que los padres de la iglesia también tuvieron que luchar un poco contra aquellos que concebían estas figuras del lenguaje como brazo y rostro en sentido absolutamente literal y corporal y físico, ¿no? Y en más de un monje perdido en el medio del desierto se entristeció cuando le dijeron que no tenía brazo, Dios. Así que el panorama del mundo antiguo es enorme, es fácil distorsionar, ni bien nos aparta del sendero recto de Dios, incurre en el error. Y estas cosas maravillosas tienen mucho para enseñarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Quedan muchas cosas pendientes, pero aquí terminamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta magnífica exposición, Parece que no tanto. este pantallazo, ¿no? Es magnífico. Han llegado algunas preguntas, pero no me quiero olvidar de una que señaló usted y que dejábamos para el momento de las preguntas. Así que vamos a empezar por esa. Usted habló del A sentido ver si la sé literal contestar. como uno y como análogo. Así que le vamos a preguntar en qué sentido dice Santo Tomás que el sentido literal es uno y análogo. No, yo cuando explicaba esto en clase, les mostraba que el sentido literal de una historia como la de los 40 años en el desierto, por ejemplo, en el Éxodo, esa es la historia. Ahí no hay mucha pluralidad de sentidos literales. Pero en la profecía sí. En la profecía es muy evidente que el sentido literal es análogo y que el sentido literal es múltiple. Por ejemplo, la profecía de Daniel sobre el anticristo, sobre la supresión del sacrificio perpetuo, se cumple primero en Antíoco Epifanes, en la persecución de la Siria helenística contra Israel. Se cumple una segunda vez cuando las tropas de Tito y de los emperadores romanos, porque fue larga la cosa, destruyen el templo y hacen cesar el sacrificio una vez más. Y se van a cumplir una tercera vez o más, sobre todo la última vez, tempore anticristi, como dice Santo Tomás, muchas veces. Entonces, en la profecía escalonada, ¿sí? No es pura multiplicidad, hay un orden. Hay un orden, los primeros cumplimientos son pequeños en comparación con los últimos, con los de los últimos tiempos. En esta pluralidad o multiplicidad escalonada y ordenada de la profecía, se ve claro que hay varios cumplimientos literales de la profecía. La profecía de Daniel tiene como sentido literal algunos en el Antiguo Testamento. Pero la aplicación de eso al tiempo del anticristo no es un sentido espiritual, es el sentido literal que se va cumpliendo varias veces, se proyecta, es tipo de, diría la escuela antioquena, que le gustaba más la palabra tipología. Tipo significa modelo, entonces ahí es claro. Y ahora leyendo, un poco preparando esta conferencia, encontré también algunos tomistas, muy buenos tomistas, que dicen que la multiplicidad de sentidos literales también se da en la exégesis tomista, sobre todo, cuando dice, bueno, esto puede leerse según San Agustín de esta manera, pero el mismo párrafo puede entenderse según San Hilario de esta otra. Y las dos son verdaderas, y las dos son legítimas. Eso también es una cierta pluralidad de sentidos literales, y es muy frecuente en los libros, en los comentarios de Santo Tomás a la Escritura, y de los padres también. Y ponen la de un padre y después la del otro. Y a veces la conjunción vel, o de otra manera, o aliter, de otra manera, se puede interpretar así. Y queda ahí el enigma, hasta la segunda venida. El enigma, no porque una sea falsa, sino cómo se ve la perfecta unión de lo que dijo un padre y de lo que dijo el otro. Así que esa Así sería es. otra forma. A veces Gracias, padre. esos dos padres que opinan sobre, a veces Don Tomás prefiere una a la otra. Dice Melius, prefiero esta a la otra. Pero otras veces no, lo deja ahí. Exacto. Padre, gracias por su respuesta. Padre, voy a tratar de resumirle una larga pregunta que nos llegó, que quizá requiere recordar algunas cosas para los que nos están viendo. Usted explicó que tanto la escuela de Alejandría como la escuela de Antioquía no niegan la historicidad de la escritura, ¿no? En ambas escuelas. Y una de las preguntas que nos llegan es que, por ejemplo, una persona que escuchó una vez que Pentecostés no sucedió realmente, sino que era una alegoría. Me pone una alegoría, una alegoría para contraponer esta imagen de unidad a la Torre de Babel, que es una imagen de división, que así lo ha escuchado muchas veces, y entonces, claro, pregunta cómo, si realmente se puede entender como una verdad histórica el relato de Pentecostés. Y por empezar, ahí está la palabra alegoría, está en sentido degradado, en sentido moderno, Exacto. casi sinónimo de mentira o Exacto. de adaptación extrínseca de una cosa a la otra. Entonces, ya por empezar, la expresión es defectuosa. Y segundo, nunca lo había oído de algo tan reciente y tan atestiguado como Pentecostés. Lo había oído de cosas mucho más antiguas, como el paso del Mar Rojo o el diluvio, que son cosas tan antiguas que uno puede caer en el escepticismo más fácil. Pero de algo tan reciente y tan claro nunca lo había oído. Pero todo es posible en los tiempos que estamos viviendo. No, no, no, nunca hay que decir eso, no. Que la dispersión de Babel es un tipo, por el contrario, ¿no? De Pentecostés, que uno causa disgregación y muerte y el otro causa unión y vida. Eso sí, es verdad, están vinculados, pero ambos son eventos reales, por lo menos de un núcleo histórico, la Torre de Babel, ciertamente, es obligatorio afirmarlo. En el Antiguo Testamento remoto, un núcleo histórico, y en el Nuevo Testamento, atestiguado por los apóstoles, Cristo y los apóstoles repetidas veces, hay que tomarlo como absolutamente histórico, sin posibilidad alguna de error o de trampa o de atribución a Cristo de lo que no dijo o de creación arbitraria de la iglesia primitiva. Son todas variantes del modernismo, ¿no? Que se deja fascinar por estas cosas para, como ya dije antes, ¿no? Para enmascarar, para usar un uso como máscara para su falta de fe. Pero es una actitud moral, me parece, más que doctrinal, ¿no? Es una actitud moral escéptica y amarga, más que un problema doctrinal. Gracias, padre. Padre, ¿cómo cree usted que el modernismo y el progresismo eclesiástico ha impactado en los estudios bíblicos? Le pregunto porque en otra exposición también de este curso surgió el tema de los que acusan a los padres de la Iglesia de ser helenistas, ¿no? Y de que el cristianismo, el catolicismo en particular, ha ido como perdiendo el rumbo respecto de la interpretación hebrea de los textos del Antiguo Testamento. Sí, eso es muy frecuente, sí. Hace más de un siglo que se oye con toda frecuencia, sí. Con toda frecuencia. Una dialéctica, ¿no? Ese modo dialéctico de pensar, contraponer. En vez de distinguir para unir, como Santo Tomás, distinguir para unir, esto es contraponer para destruir. Entonces se fingen dos cosas antitéticas, contrarias, por ejemplo, la exégesis de Antioquía con la de Alejandría, para destruir. Se fingen dos culturas antitéticas, como la hebrea y la griega, para destruir. Fingen preferir una por un tiempo, pero al final no queda nada. Porque el ser humano es profundamente uno. Puede haber rasgos temperamentales en el idioma hebreo, en el idioma griego, y son bastante distintos, y tienen genialidades y bellezas, uno que no tiene el otro, se complementan, pero no es que sean contrarios. Al contrario, la síntesis es maravillosa. Y es lo que sucedió ya en el Antiguo Testamento, en los últimos libros del Antiguo Testamento, muchos fueron escritos en griego. O por lo menos se conserva solamente el griego de algunos. Pero esta cosa sí, fue muy común, muy común. Un hombre inteligente es el patriarca máximo exponente de esa teoría, es Bultmann. Bultmann quería quitar todo lo griego, ¿no? Y a buscar traducir el Jesús verdadero a una cosa que él pensaba que era lo hebreo. Bastante poca idea. Pero en fin, un hombre que vivió siempre en Alemania, influido por Heidegger, ¿no? Usted puede conocer como por erudito lo que es lo hebreo, pero raramente como una cosa vivida. Sí, se oye mucho eso de contraponer lo hebreo con lo griego, y que de verdad hay que preferir lo hebreo, sacar todo lo griego. La conferencia de Ratzinger en Ratibona es toda contra eso, ¿no? Es una maravilla. Circuló la propaganda de que era una conferencia en contra de los musulmanes, pero es cualquier cosa menos en contra de los musulmanes. Eso será al pasar, para comenzar y llamar la atención del oyente, pero la conferencia es sobre la fusión perfecta del mundo bíblico hebreo y de la sabiduría griega, y después una visión general enorme de toda la historia de Occidente como procesos, fracturas de gran deshelenización, muerte a lo helénico. Una primera, una segunda y una tercera, una genialidad. Abarca toda la historia humana en esa conferencia. No hay que despreciar ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Pero sí, anda eso, sí. Anda. Y también la falta de fe en el hecho histórico detrás de lo narrado. Gracias, padre, gracias. Es un tema arduo. Acá, sí, es muy la influencia del racionalismo, el modernismo, hay que decir. Porque el progresismo no es una cosa consagrada por el magisterio. Ni está formalmente condenado. En cambio, el modernismo sí. Sumamente condenado y está totalmente vigente. Lo otro es una variante de lo mismo. Así que prefiero la palabra modernista para hablar de... Y esta gente, sí, en la Sagrada Escritura se dan a sí mismos un nombre que no quiero hablar mal, no quiero hablar mal porque mucha gente lo utiliza con buena intención, con admiración de lo erudito y de lo científico. Y yo también lo rescato, ¿no? Se dan a sí mismos el nombre de método histórico crítico, que se puede rescatar totalmente si fuera fiel a la etimología de las tres palabras. Si fuera realmente un método, proceder metódicamente como en toda ciencia, está bien, muy bien. Si es histórico, está muy bien, porque la historia da colorido. Estudiar la historia de Jeremías, de la ciudad sitiada, de los centinelas en las murallas, da un colorido a los escritos de Jeremías que vale la pena. Todo tu historia, la historia enriquece, ilumina, concretiza. Método histórico. Si fuera método, en el sentido de ese proceder serio, muy bien. Si se trata de verdaderamente historia, está muy bien. Y si crítico significa científico, como es científico Santo Tomás, que procede por partes, es un poco la escuela antioquena, o sea, hay que ir de a poco, ¿eh? No exaltar pasos. Parte por parte y bien fundamentado, procedemos de modo científico para que las conclusiones sean ciertas. En eso, en las tres cosas tomadas en sentido etimológico suenan bien: método, histórico, crítico. Pero muchas veces detrás de estas tres palabras se esconden otras realidades, son máscaras para otras realidades. Resulta que si uno escarba bien y observa con agudeza y sabiduría, a veces el método no es método, es ideología. Lo histórico no es histórico, sino que es historicismo. Es otra ideología. Por lo cual, nada es permanente, todo es mutable, de eso sí que va la esencia del modernismo. Todo es cambiante, hasta los dogmas. Y, por último, crítico. Si crítico, en vez de significar científico, significa kantiano, significa escéptico, ¿eh? Imposibilidad de la metafísica y escepticismo, entonces se construye una cosa abominable, una ideología historicista y escéptica, no un método histórico crítico. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién es el profesor y si lo va a utilizar en el sentido verdadero de las tres palabras, o si detrás de estas palabras va a esconder otras cosas. Otras cosas que equivalen, como ya lo decían los padres de la iglesia, que equivalen a la pérdida de la fe. Y lo dice San Pío X también cuando describe al modernismo. Ya Gracias, después déjame padre. reconocer. Cualquiera que mire este video y vea ese monstruo Diplodocus, dinosaurio que hay en Tucumán, mira las cosas que dice. No, le agradecemos mucho, padre, porque su Pero alguna palabra vez hay que decirlo, ilumina, alguna vez ¿no? hay que decirlo. Hay que decirlo Su porque si no pal lo dice nadie. Exacto. Su palabra ilumina en estos tiempos y en esta situación difícil que nosotros describimos como de crisis, ¿no? Nos sentimos, por lo menos percibimos que estamos en una situación de crisis. Padre, otra pregunta. Esta pregunta es sobre la lección divina, ¿no? El método por el cual se promueve el acercamiento a la lectura de la Sagrada Escritura. Muchas veces nos acercamos a las escrituras con lo que tenemos, con nuestra formación Sí. remota, con nuestra formación deficiente, leemos y simplemente queremos sacar enseñanzas, pero con lo poco que tenemos en nuestras pequeñas cabezas, y nos falta el sentido de la tradición, esto que explicó usted hoy, ¿no? Cómo la iglesia ha ido estudiando la escritura, descubriendo los sentidos y una gran riqueza además de exégesis y de hermenéutica. ¿Cómo hacemos para que la lección divina hoy no sea una excusa para una libre interpretación de la escritura dentro de la iglesia católica? ¿Cómo nos acercamos a la lección? ¿De qué manera nos podemos preparar para entender la escritura en el sentido en que la iglesia siempre la entendió, como dice el mismo Benedicto XVI, ¿no? Uno de los peligros que acechan es entender los textos no como los entiende la iglesia, sino como a cada uno le place. ¿Qué recomendación nos puede hacer, padre, en este sentido, para que la lección divina tenga mayor riqueza en nosotros y realmente sea verdaderamente fecunda, nos haga ser más cristianos cada día y no alejarnos de Cristo y de la fe verdadera? No, sí que se puede, cómo no, se puede. Se puede, es propio de la persona inteligente relacionar las cosas. Entonces, si uno lee un pasaje de la escritura y lo relaciona con otro, va a sacar mucha riqueza de ahí, mucha riqueza. Lee los Salmos y los relaciona con cosas del Nuevo Testamento o con episodios de la vida del mismo rey David o de otros. Va a sacar riqueza y la verdad ilumina la verdad y la luz ilumina, se multiplica. Una cosa echa luz sobre la otra y viceversa. Entonces, es típico del hombre inteligente relacionar y relacionar bien. Bien. Ahora, el libre examen también está, ¿no? En el sentido vulgar del libre examen, ¿eh? En el sentido vulgar. Sí, se escucha mucho, ¿no? Se sienta la gente, abre la escritura y cada uno dice lo que se le ocurre, pero eso es totalmente, eso es muy poco inteligente en general, ¿no? Pero si uno realmente relacionara con otras páginas de la escritura, captando la escritura como un libro múltiple, pero profundamente uno, sacaría mucha riqueza y no se equivocaría si lo hace así bien, ¿eh? Le podría alertar cuando uno observa que puede tocar dañar algún dogma de la fe o alguna cosa de la escritura, la forma en que está leyendo, entonces le hace de corrector, la dogmática le hace, dice, no, esto está leyendo mal. Eso es un, el tomismo también lo trató a eso, ¿no? Lo que es falso es, obviamente no, debe ser descartado. Pero se puede hacer, sí, resultó relacionando con la conciencia de que es un libro profundamente uno. El Antiguo Testamento también es profundamente uno. Profundamente uno. Y con el Nuevo también, forman una unidad. Por algo le decimos Biblia, no está mal dicho, es un plural en griego, pero es también un singular, hasta en la forma de editarlo. También hay Biblias anotadas, ¿no? Donde un autor sumamente sabio anotó más de la mitad de la página son notas, y todas notas de los padres de la iglesia y de autores católicos, para que le iluminen, porque uno si lee una Biblia pelada que tiene solamente el texto inspirado, sin notas, evidentemente que no ve cosas, ¿no? No las ve, no puede hacer mucha lección, porque uno no ve y uno dice. Ven la nota que tal padre dijo tal esto y otro padre dijo eso. ¿Cómo veían ellos? Dice, ¿no? Toda mi vida lo leí, jamás se me ocurrió. Me lo dice un santo, un doctor de la iglesia, y entiendo. Ahí digo, ¿cómo no lo vi antes? Entonces, hay que tener Biblias anotadas, no con poquitas notas abajo, puramente históricas. Nabucodonosor en el año 500, por acá, no. Notas teológicas y sabias, teológicas. Esa ayuda mucho. No abundan demasiado esas Biblias excelentes, pero algunas hay. Padre, ¿y usted podría Alguna hay. recomendar alguna en español? Y acá la que más se destacó y arrasó no solamente con la Argentina, sino con. No solamente con los países de lengua española, sino con, a escala mundial, es la de Straubinger. Él se propuso hacer una cosa muy humilde. Muy humilde, a veces con consejos prácticos para la vida, para frecuentar los sacramentos y todo eso, así como un párroco le habla a su gente. Se propuso una cosa muy humilde, pero hizo una genialidad. Hizo una genialidad. Casi siempre tiene algo para decir, algo que lo ilumina mucho a uno. Así Hay que es, gracias, valorarla. padre. Tiene apariencia, el exterior humilde hace que la gente erudita la desprecie, pero no hay que quedarse con el exterior. Hay que ver lo profundo, hay que ver el corazón, hay que ver la obra que Exacto. hizo Dios a través, excediendo a veces los méritos del autor. Aunque era una gran persona, ¿eh? Y tiene varias intuiciones geniales, ¿eh? Sobre el reino de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sobre la segunda venida, siempre está presente. No es despreciable. Y aparte fue alumno de los grandes maestros de Alemania, ¿no? Alemania del principio del siglo XX, Kepler, al cual él cita con frecuencia. Entonces no es una cosa para despreciarla. Bien, muchas gracias, padre. Padre, acá le uno o dos preguntas. Y es que, ¿qué se puede leer hoy para un laico que no está adentrado en estudios teológicos? ¿Cómo se puede profundizar el tema de la exégesis y de la interpretación bíblica? Bueno, exégesis e interpretación son sinónimos, ¿no? Son estrictamente sinónimos, ¿no? En griego, ex igoume es la composición, ¿no? Ex significa desde algo, yo conduzco, pienso, saco ideas a partir de un texto. Antiguamente eran los oráculos de Delfos o los mitos griegos. Y hago, saco ahí a partir de la letra, saco pensamiento. El conducir y pensar están muy unidos en el mundo antiguo. Nada que ver con la política actual. Pero era así. Y después los romanos, en el mundo romano, exégesis se usaba mucho para, como son los romanos, para la ley. Hay que explicar la ley de las 12 tablas y todas las leyes romanas. Y los expertos, juristas romanos, explicaban, hacían exégesis, interpretaban de las leyes. Entonces, los oráculos religiosos de Grecia y las leyes romanas fueron el testimonio precristiano de esta palabra exégesis. Después aplicó los padres de la Iglesia a la Sagrada Escritura, por antonomasia, ¿no? Interpretar es lo mismo, pero no tiene la misma etimología. Viene de interprat. Inter es poner un espacio, espacio luminoso, espacio claro, entre las líneas que están como apretadas. A veces la verdad están escondidas entre dos líneas y uno está todo como oscuro, como entre quebradas. Entonces uno entre esas quebradas, esas cosas oscuras, las quebradas oscuras del Salmo, hace un prado, un espacio ancho, eso es lo que significa prat en latín, y en griego plat, Platón, ancho. Hace anchura, hace espacios, hace anchos los caminos del Señor donde había quebradas estrechas. Esa es la etimología de interpretar, interprat. Las dos palabras son latinas. Exégesis, las dos palabras son griegas, ¿no? Ex es una preposición y igoume es un verbo que significa conducir y pensar. Y viene, es con H en griego antiguo, cuando se pronunciaba la H. Y era una S antes, esa H. Entonces la raíz sería sag, igume, sag, sagume, porque es un verbo deponente. Sag tiene que ver con sagaz, con saga, las sagas nórdicas. Con sagen en alemán, decir, sei en inglés, decir. Entonces, a partir de algo, decir, conducir y decir, ser sagaz. Esas son etimologías oscuras, ¿no? Hay que escuchar a los sabios y buscarlo mucho en los libros, en los diccionarios etimológicos para. Pero son sinónimos, interpretar y exégesis, sí. Padre, y para eso entonces, digamos, tratando de hacerle acá al amigo que puso la pregunta, ¿podrían utilizar la Biblia de Straubinger y sus notas tan fecundas Eso es para lo poder primero. entender mejor, ¿no? Ahí Eso es lo las primero. escrituras. Lo primero es una Biblia anotada. Lo segundo ya es las colecciones bíblicas. Una Biblia editada en 10 tomos. O sea, autores expertos fueron llamados por un editor a escribir sobre cada libro de la Escritura y ahí va a encontrar más detalle todavía. La Biblia anotada tiene un volumen o dos tomos, pero estas otras tienen 10, 12. Hay en francés, hay en italiano, hay en inglés. Hay una francesa muy famosa, ortodoxa, la de Pirot-Clamer, la italiana de Garofalo, ¿no? Y en castellano también hay, ¿no? Está editada sobre todo a los profesores de la Compañía de Jesús, en la BAC. No es muy cautivante, ¿no? No es una cosa que uno diga. La revelación del genio, pero hay mucho detalle, mucha erudición, y son un montón de tomos, ¿no? Y ahí ya hay un segundo paso después de la Biblia anotada, están estos grandes comentarios en muchos volúmenes. Después hay un tercer paso, que ir a los autores que escribieron sobre un libro solo. Algunos son buenos autores y estudiaron un libro para comprender ese. Ya va a tener muchas más páginas sobre el versículo o el capítulo que uno busca, ¿no? Muy bien, Poco a padre. poco. Padre, acá le pregunta Beatriz Reyes, ¿esa negación del sentido literal es una Qué pregunta. negación de la encarnación? A Bea, le mandamos saludos a Bea y a don Sergio también, aprovechamos. Qué buena gente, ¿no? Sí, Así es. claro, claro que sí, ciertamente. Eso también, creo que todos los padres más o menos lo afirman, que antes de la encarnación de Cristo Jesús, nuestro Salvador, del Verbo de Dios hecho hombre, ¿no? Hecho carne, como dice San Juan, antes hay preludios de la encarnación. Uno de los más nobles preludios de la encarnación es la encarnación en las palabras, podríamos decir en plural, del Antiguo Testamento, en la palabra de la revelación divina y de la tradición. Entonces, eso es una encarnación, que de las palabras plural, como María Magdalena escuchaba las palabras de Cristo, al final está escrito en singular en el Evangelio, escuchaba ton logon. Escuchaba la palabra de Jesús a sus pies. Esas múltiples palabras se van haciendo una sola, y ahí está la encarnación en su plenitud, ¿no? Verbo que se hace carne. Carne significa hombre en su capacidad de sufrir y de morir. Eso sería en el mundo semítico. Está traducido al griego brutalmente para respetar el original, los originales semíticos. Carne significa hombre, pero especialmente por el contexto se ve cuando se marca su condición sufriente, su condición mortal, es capaz de sufrir y de morir, como la metáfora de la carne que es capaz de descomponerse, morir. Entonces, pero hay otras encarnaciones así también en sentido, no la del dogma de la encarnación, pero análogas, ¿no? Análogas, precursoras, y atentar contra cualquiera de ellas es muy serio, es muy serio, sobre todo contra el sentido literal, que por algo se llama literalis vel historicus. Sobre él se fundamenta todo. Si cae el sentido literal, cae toda la Sagrada Escritura, ¿no? Esa frase de Eugenio Solli, el grandioso exégeta judío, rabino de Roma, que se convirtió al catolicismo. Jamás se habla de él, ¿no? Pero él tiene esa frase. Él habla de, por supuesto, Isaías 53, el siervo sufriente, que lleva los pecados del mundo sobre sí, lleno de moretones y de llagas que son las nuestras. Él dice, o esto se interpreta del Mesías, de Cristo Jesús, porque esa la considera una profecía totalmente mesiánica. Sufriente del Antiguo Testamento, sí, sirve, por supuesto, cómo no, pero es tan directa la referencia a Cristo que hay que decir la mesiánica. O esto se interpreta así o cae toda la Sagrada Escritura, decía él, esa frase así suelta. Una Un frase valiente. suelta, pero muy, muy, muy contundente, ¿no? Justamente nos previene de estos problemas que usted habló, que es negar la historicidad, ¿no? Claro, o no negarla del todo, pero entenderla en un sentido histórico difuso, como ya el judío Trifón discutía con Justino, ¿no? El siervo sufriente es el pueblo de Israel, el pueblo en la cautividad babilónica, sobre todo. Entonces, difundido así en el pueblo, se evita el Mesías personal, el interés primero de los judíos anticristianos, como era Trifón, y hasta nuestros días. Se finge una víctima distinta de nuestro Salvador, una víctima que todo un pueblo víctima que del cual hablaría hipotéticamente la profecía, pero eso de algún modo es histórico, pero hay una falsificación grande ahí, una falsificación grande de la historia, entonces es casi no es negarla, pero historia falsificada creo que es peor que la equivale a la negación de la historia, sí. Gracias, padre. Muy claro, muy claro. Padre, una, no, Demasiado, unos, no, no. peligrosísimo. Peligrosísimo, tal cual, tal cual. Pero es así. Peligrosísimo. Dar testimonio claro de Cristo tiene sus riesgos. Tuvo riesgo para Así. nuestro Salvador, tuvo riesgo para los 12 apóstoles y tiene riesgo para todos los cristianos que intentaron vivir ese nombre. Así es, así es. Padre, una, no queremos abusarnos mucho de su tiempo, le haríamos una última pregunta, si usted nos permite. Por Nos supuesto. preguntan sobre cómo entender el remanente fiel de la Escritura, ¿no? El remanente fiel. ¿Figura de qué es? ¿Qué significa el remanente fiel en la Escritura? Es una pregunta muy amplia, padre, ¿no? Pero bueno, algo Algo nos va se a puede decir. decir, algo se puede decir, sobre todo una invitación a entrar en el mundo antiguo, que es clave para leer la Sagrada Escritura, porque pertenece al mundo antiguo, entonces al mundo tradicional, mejor dicho, no antiguo, al mundo tradicional. Para entrar al mundo tradicional hay que olvidarse un poco de los significados nominalistas y modernos que tenemos en la cabeza por haber nacido en nuestra época y entrar en el mundo de la tradición. Si uno no entra en el mundo de la tradición, las cosas tradicionales, incluyendo la Sagrada Escritura, se transforman en un libro sellado, incomprensible. Entonces, para la palabra resto, remanente, una minoría que encarna, que personifica a todo el pueblo o a toda la iglesia, o a todo el pueblo elegido del Antiguo Testamento y a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, es de difícil comprensión para los modernos, es muy difícil comprensión que una persona sola, o un grupo muy cercano a ella puedan representar a toda la nación. Es de muy difícil comprensión para los modernos nominalistas y que se basan en la cantidad, en el recuento de los votos para establecer la mayoría. Entonces, la cosa no es así, no es así. En el mundo tradicional no era así. Una persona sola podía encarnar la nación toda y una minoría de santos podía dar sentido a toda una generación. Por ejemplo, cuando Isabel la Católica entra en Granada a caballo y los moros sabían pelear, tiraban las armas al piso al ver a la reina entrar, porque no entraba, en ella no veían solamente a una mujer, veían a la España católica que entraba. Entonces, esa mujer a caballo, ahí entraba la cristiandad, entraba Cristo, entraba el reino de Castilla y de Aragón transformándose en pujanza misionera universal. Entonces, ahí por eso tiraban las armas, porque veían en un individuo, era una persona que personificaba, corporizaba, otra palabra favorita de Ratzinger, inteligente, ¿no? Él siempre la usa. La persona esta encarna o personifica. En alemán se dice verkörpert, que es un verbo raro. En castellano es difícil de traducir, pero corporiza, así. Pero encarna o personifica. Personifica es un poco suave, es como personaje de un teatro. Encarna también sirve. Ratzinger pone siempre verkörpern. Hablando de una persona, verkörpert. Y en el caso de la reina Isabel de Castilla, como dije, y en el caso de muchos apóstoles y de Cristo Jesús, o de la voz del salmista, o el rey David, encarnan, personifican. El resto de Israel personifica a todo Israel. Vale más que la muchedumbre idolátrica o semi-idólatra de Israel. Las escuelas de los profetas, por ejemplo. Y lo mismo para el delicado tema de la conversión de los judíos también, ¿no? Se dice un remanente se va a convertir. O sea, no es numéricamente, la masa cuantitativa mayoritaria que se va a convertir, sino un grupo pequeño, un resto, pero que vale tanto que hace la gloria de todo el pueblo, lo encarna, lo personifica, lo corporiza al pueblo entero. Por eso se habla de conversión de los judíos, por ejemplo, en los eventos anteriores a la segunda venida. Entonces, así también se puede iluminar la frase en el Antiguo Testamento. Joaquín, Ana, la Virgen María, los apóstoles, eran pocos y humildes comparado con los fariseos y los saduceos, que tampoco numéricamente eran tantos, pero tenían muchísimo poder y muchísimo dinero, ¿no? Perfecto, padre, muchas gracias. Ahí le mandan saludos del convento a Nuestra Señora de las Mercedes, y agradeciendo cómo su exposición nos lleva al amor de las Sagradas Escrituras. Así que, padre, Lleva. muchas gracias por Hay este momento. que pedirle mucho, sí. Pedirle a Dios, porque todos son todos dones sobrenaturales, todo, hasta el hecho de rezar mismo, no lo podemos provocar nosotros, hay que pedírselo a Dios. Lo nuestro, más que vencer, es pedir. Vencer el pecado no podemos. Pedirle a Cristo que Él ejecute su victoria en nuestros corazones, eso sí podemos, pero podemos. Lo hace Él también en nuestros corazones, pero Exacto. Hay que Exacto. pedirle que nos enseñe a rezar, como le dijeron los apóstoles. Así Enséñanos a es. rezar. Así es, que así sea. Leer la Padre, escritura. ha sido un honor realmente, un placer escucharlo. No, lamento mucho que se le dé haber hecho muy largo, cosa que siempre es odiosa. Incluso lo bueno vale más si es breve. Pero como nos vemos poco y uno trata de acaparar información y decir más de lo que debe, como si fuera un profesor joven, ¿no? Qué disparate. Intenta decir más de lo que sabe. Pasa eso que a alguno de los oyentes le puede haber resultado pesado y muy largo, muy extenso, pero no importa. No importa, No, no. las tertulias a veces son largas y son gozosas igual. Como en este caso, y le digo, todos los comentarios acá en el chat son de agradecimiento, realmente, agradeciendo su claridad, la brillantez de la exposición. Realmente ha sido un placer y estamos, usted muy Locura. humilde y no lo va a admitir, pero usted es una de las principales autoridades en Sagrada Escritura que tenemos en nuestro país y la verdad que nos ha hecho un honor participando en este curso y iluminándonos con su palabra, en esta tarde, padre. No confundir la humildad con la falsa humildad, que es el peor enemigo, y eso lo tengo yo. Bueno, padre, antes de saludarlo, le pedimos si nos puede brindar una bendición de parte de Dios, ¿eh? Sí, cómo no, sí. Sí. Señor Jesucristo, esté junto a vosotros para que os defienda, detrás de vosotros para que os proteja, delante de vosotros para que os guíe, dentro de vosotros para que os conserve, sobre vosotros para que os bendiga, el que es verdadero Dios y verdadero hombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Bueno. Y no, ahora no se me vaya, espéreme un minutito, antes de cortar la transmisión. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes, ¿no? Hasta pronto. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, qué placer hoy poder tener al padre Fray Patricio Battaglia de la Orden de Predicadores. Un honor, un placer enorme poder compartir este momento con él. A todos, muchas gracias. Estén atentos al blog para saber las próximas conferencias. Ahora, por 2 semanas, no tenemos, tomamos un descanso porque fue un ajetreo vertiginoso de estas semanas. Por 2 semanas no tenemos curso, pero los esperamos entonces dentro de 2 miércoles para seguir aproximándonos a los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los guarde a todos.